La serrería digital. El destornillador. Desarmamos palabras y conceptos para entender de qué madera estamos hechos. Datos. Y pues los datos son básicamente información generada por personas o por instituciones o cosas, no sé. Los datos, digamos que son información que se recogen de una forma estructurada en lo que conocemos como bases de datos, que son grandes repositorios de información. Esa información queda accesible, en otros casos no es tan accesible porque las administraciones a lo mejor no han abierto el acceso a esa información todavía, pero digamos que existen de manera regular, existen bases de datos a las que nosotros tenemos acceso y con las que podemos generar un determinado análisis, o podemos crear una determinada política en el caso de que esos datos sean usados por la administración, etcétera. Por ejemplo, el caso del transporte. Si nosotros estamos registrando información de dónde se producen los atascos de Madrid y a qué hora, podemos llegar a la conclusión de que, por ejemplo, los domingos en el entorno del Bernabéu a tal hora se produce un determinado atasco. Pues con esa información de usuarios a través de sus aplicaciones móviles, etcétera, podríamos llegar a crear rutas alternativas, sugerir rutas alternativas de transporte público que vayan por otros sitios, etcétera. La serrería digital.